Sin duda, este es un clásico. I know I'm feeling, man.

El rock siempre están aquí, en la esencia. Love is like a bomb, baby, come and get it on. Living like a lover with a red eye on. Looking like a tramp, like a video vamp. Demolition woman, can I be your man? Razzling and dazzling, flash a little light. I got the

fusionando thrash y groove metal, 333 deja claro que el metal ecuatoriano ruge fuerte. Con tres discos en su arsenal, hoy escucharemos el sencillo Guerreros Urbanos, Guerreros en Pie del 2020, tema que confirma que esta banda no baja la guardia. 333 está conformado por Jairo Pachay, voz y guitarra, Carlos Sánchez, batería, Moisés David, bajo. Esto es 333, Guerreros Urbanos, Guerreros en Pie. Y para continuar, desde Loja, Ecuador, la banda Hocus Pocus, alza vuelo con heavy metal hecho con garra. Formados en 2004, hoy pisan fuerte con su primer disco Sinfonía del Dolor. 10 temas propios, afilados y cargados de oscuridad combativa, influenciados por leyendas como Iron Maiden, Barón Rojo, entre otros. Con riffs filosos y letras que encaran la oscuridad del mundo actual, esta banda de vieja escuela no baja la intensidad. Además, acaban de tocar junto a la Orquesta Sinfónica de Loja y ya trabajan en su segundo álbum previsto para finales del 2025. Hoy escucharemos su sencillo Reina Muerte, un tema de heavy metal puro y envolvente. La banda está conformada por Ángel Mena, voz guitarra, Banner Cueva, bajo, Henry González, batería, Darío Ventinilla, guitarra. Esto es Hocus Pocus, Reina Muerte. ¿Qué tal, mis amigos metaleros chilenos? Les saluda Jairo Pachay, guitarrista y vocalista de la banda 333, desde acá, Quito, Ecuador, la mitad del mundo. Un saludo inmenso para la esencia y escucharán el nuevo material de la banda. Ecuador. We'll be right back. Rock en el idioma de Cervantes. Hola, soy Ángel Mena, guitarrista y vocalista de la banda Hocus Pocus desde Loja, Ecuador. Quiero enviar un saludo para Eric Norambuena, conductor y locutor del programa de radio La Esencia, que se transmite desde Santiago de Chile para el mundo. Ecuador. Si querías un programa de rock, pues aquí tienes. La Esencia.